apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Pero muy buenas noches, bienvenidos a Apasionados por la Música. Y ustedes estarán diciendo, ¿qué hace este tipo acá si nosotros queremos escuchar a Karina? Bueno, Karina hoy tenía un evento ineludible y aparte se va a tomar sus merecidas vacaciones y me dio el honor de poder conducir el programa, así que le agradecemos de corazón. Estamos en Apasionados por la Música, Radio Vox 102.9 de Quilmes para todo el mundo, con la dirección de la señora Claudia Laporta. La operación técnica, acá el amigo Damián Espadea, que me va a dar una mano en todo, ayudándome. Muchas gracias, Damián. Bueno, el programa no va a ser lo mismo que con Karina, obviamente que no va a ser, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dignamente posible, así que vamos a tener 2 horas de buena música y vamos a empezar a disfrutar. Vamos a arrancar con la diosa del pop de su disco Like a Player de 1989, la versión de Immaculate Collection, que es, vendría a ser la versión bolichera de ese disco, como decíamos antes, de los 80, que es un poco más bailable que la original. Así que para arrancar este Apasionado por la Música, arrancamos con ella, con la señora Madonna, Express Yourself. Buenas noches, bienvenidos a todos. You know you got to make him express how it feels.

frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Bueno, seguimos acá en Apasionados por la Música, Vox 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Bueno, ahora vamos a seguir con el rey del rock, sí señor, con el gran Elvis Presley, con la canción Burning Love, que fue importante porque Elvis venía de una etapa muy mala, de excesos sobre todo, pero que aparte no venía pegando una con los éxitos. Y con Burning Love vuelve en 1972 otra vez a estar en los primeros puestos. Y es una canción que tuvo certificación de platino. Así que imagínense lo que fue para Elvis esta canción. Fue un volver a vivir, por lo que le duró poco. Así que, sin más que decir, vamos a disfrutar de este tremendo tema del gran Elvis, Burning Love. FM 102.9. Hola, hola, muy buenas noches. Dani, sos inmenso, gracias, gracias, gracias totales por ese reemplazo. Yo acá ya estoy en el casamiento y empezando mis vacaciones, así que la apertura fue maravillosa, estoy emocionada. Todos saben lo que significa Apasionados por la Música para mí, es parte de mi vida entera. Así que gracias, gracias, gracias. Me quedo acá en lo que se pueda, escuchando. Y bueno, Dani, disfrútalo, disfrutá, hace tu espacio. Hoy es tu programa, dale, besos. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Pero aprovechá y disfrutá el casamiento mejor, por las dudas, que te desencantes con esto. No, no, otra vez, muchísimas gracias por la confianza. Sé que es la primera vez que la reemplazan a Cari, así que un honor, verdaderamente un honor. Y vos disfrutá del casamiento y de las vacaciones. Bueno, seguimos, querido Dami. Ahora vamos a escuchar a la banda Wang Chang. ¿Sabés que este es uno de los temas, de mis temas preferidos de los 80? Un tema que en la época, le cuento a lo, en la abro sección Educando al Millennial, cuando no estaba Spotify y todo esto, si no conseguías el disco, no lo tenía, no había manera. O salvo que lo grabe, claro, totalmente, baladas paquetas, ¿viste? O solamente grabarlo. Caminando por la calle Lavalle, escucho el tema, entro y consigo el CD después de 6 años estar buscándolo. Estamos hablando de la banda es Wang Chang, el tema es Dancehall Dice, tema que se usó en la película Despedida Soltero de Tom Hanks. Los ochentosos no se lo van a acordar. Es un gran tema, lo primero lo hicieron en el 82, pero después lo volvieron a regrabar en el 84 para su disco Points in the Curve. Así que espero que lo disfruten porque es un tema que ahí me encanta. Seguimos entonces con Dancehall Dice, Wang Chang. FM Radiobox.com. Take your baby by the hand. Make it do a handstand. And take your baby by the heel. And do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do. Sharing what was true, oh, I said. Dance all days long. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance hall days, love. Dance all days. Dance all days long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst and in her eyes to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share what was true. Oh, I said, dance all days long. Dance all days long. Dance all days. Dance all day long. Dance all day. apasionados por la música. Bueno, seguimos acá en Apasionados por la Música. Espero que la estén pasando tan bien como yo. Así que, bueno, otra vez gracias a todos. Bueno, ahora vamos a seguir con la banda escocesa Simple Mind, su ultra clásico Don't You Forget About Me. Es un tema, es el clásico Simple Mind, que no está en ningún disco de Simple Mind. Es solamente fue hecho para la película El Club de los Cinco, los más memoriosos se van a acordar. Es el gran éxito de la banda, le llevó a vender más de 7 millones de copias. No estuvo, ya les digo, solamente aparecen discos recopilatorios y en el disco que vamos a escuchar ahora, que es la versión en vivo, que está en el disco Live in the City of the Light de 1987. Es un álbum doble, súper recomendable para los que les gusta la buena música y el buen pop de Simple Mind. No le va a defraudar ni un cachito. Así que seguimos con Simple Mind y No Te Olvides de Mí. Hey! Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Como cuesta cortar con el corito de Simple Minds, ¿no? Estábamos todos acá cantando, así que ahora vamos a seguir con un poco de música en castellano. Creo que es el único tema que traje hoy, pero tenía mucha ganas de pasarlo. Es una canción del grupo argentino-uruguaya Bajo Fondo, la banda del señor Gustavo Santaolalla, que se caracteriza por hacer tango tecno. Es muy interesante lo que hacen. La verdad que no es lo mío, no es el fuerte, pero bueno, el tema que vamos a pasar sí le va a gustar a todos, le va a interesar, porque está grabado con el bandoneonista japonés Ryota Konatsu. Y justo antes de empezar la gira por América del Norte y América Latina, la banda decidió hacer este tema que vamos a escuchar, que se llama El Mareo, el segundo sencillo de su álbum de 2007, de Mar Dulce, que la canción fue nominada a los premios Grammy Latino del 2008. ¿Por qué es tan importante? Porque está cantada nada más y nada menos que por el señor Gustavo Cerati. Así que bueno, Bajo Fondo, Gustavo Santaolalla, el gran Gustavo Cerati, El Mareo. www.fmradiobox.com. Me viene el mareo, y es entonces cuando quiero. dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, seguimos acá en Apasionados por la Música. Vamos a mandar, en realidad recibimos saludos, así que vamos a agradecer más que mandar a mi amigo Julián Bedoya, a Marti Romero también, su esposa. Gracias por el aguante, siempre están ahí donde voy yo, ellos están escuchando, así que muchísimas gracias. A mi querido amigo barra hermano Mario Blanco desde Bariloche, que también está escuchando. Negrito, te quiero, te mando un abrazo. Cari Procopio, compañera y amiga de la empresa donde yo trabajo, también un abrazo gigante. Gracias, Cari. Bueno, espero que la estén pasando bien. La verdad que estamos muy contentos acá aprendiendo la dinámica de este programa de Cari. Así que bueno, ahora vamos a seguir. Espero que les haya gustado lo de Bajo Fondo. La verdad que es un tema que hace rato no escuchaba y la verdad que está buenísimo. Y todo lo que cante Cerati siempre es bienvenido. Vamos a seguir ahora con la señora Shania Twain con su super éxito Man I Feel Like a Woman. Es un tema que lo grabó en su tercer álbum Coleman Harbor de 1997, que está escrito y producido por su ex esposo Robert Johnson Mood Large, que fue el gran éxito de la querida Shania, esta cantante canadiense. Yo no recuerdo otro tema que sea tan exitoso de ella como este. Así que bueno, espero que le guste tanto como me gusta a mí. Así que disfrutamos de Shania Twain y Man I Like a Woman. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. The best thing about like a woman. Hey! The girls need a break. Tonight we're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance. We only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best thing. Have a little fun. feel like a woman. La noche en Radio Box 102.9. Seguimos acá en Apasionados por la Música, seguimos recibiendo cálidos saludos. Agradecerle a mi querido amigo y compañero de laburo Marcelo Toledo y a su esposa Jimena. Saben que los quiero un montón y siempre me hacen el aguante, así que les mando un abrazo gigante. A mi amigo Pablito Guejara también, que está ahí conectado. Patri Guejara, su tía también. Así que bueno, la verdad que estoy recibiendo muchos mimos. Me estoy agrandando ya, ¿eh? Ya esto no va a estar tan bueno. Seguimos acá en Apasionados. Ojalá Cari estés contenta con lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a seguir con el señor, con Mr. Elton John. Vamos a hablar de una canción de 1984. Ustedes piensen que es de su 18º disco de estudio en el 84. La bestialidad de este tipo no se puede creer. Compuesta como casi todos sus temas, donde él siempre hace la música y su amigo Bernard Taupin hacen las letras. El tema es Who Wear These Shoes. Es un tema que cuando escuchen van a saber de qué se trata, pero acá en los 80 lo usaron para una propaganda de Mantecol, así que todos lo conocíamos por eso, los más chicos de esa época, no los chicos de ahora. Así que bueno, seguimos acá en Apasionado, un gran tema para mover la patita, Who Wear These Shoes, del señor Elton John. Playing the same song all the time. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Bueno, seguimos acá disfrutando buena música. Bah, creo que es bueno todo lo que trajimos hoy, así que los espero que lo estén pasando tan bien como yo. Vamos a seguir ahora con una de mis bandas preferidas de toda la vida. Es la banda australiana In Excess, In Excess como se llamaba originalmente, después quedó abreviado el nombre a In Excess. La banda Los Hermanos Farris, de John, Andrew y Tim Farris, y sobre todo del gran super frontman talentoso Michael Hutchinson, que murió allá por 1997. Ellos venían de sacar el gran disco Kick de 1989, que ustedes recordarán, tenía New Sensation, Never News Apart, Mystify, un disco, creo que es lo mejor de In Excess. Pero un año después sacan el disco X, que lo que pasa es que queda un escalón abajo porque el otro era Sobrenatural. Pero X es un gran, gran disco. Y el primer corte de ese disco fue el tema que vamos a escuchar ahora, pero no vamos a escuchar la versión de X, vamos a escuchar el del disco vivo Live Baby Live, el clásico de 1991, grabado en el estadio Wembley. Así que bueno, espero que les guste esta versión en vivo, que a mí me parece demoledora. Seguimos con In Excess y Suicide Blonde. This is a song about... Please. mete en todos lados. Onda Vox 102.9 Vox. Saben que me olvidé de comentarle que es, aparte de que soy fan de INXS, tuve la suerte de verlos dos veces en vivo. La última vez que vino con Michael Hutchinson en 93 en Vélez, demoledor el show. Y después lo vi con JD Fortune, que era el chico que ganó, no sé si se acuerdan, que habían hecho un como tipo La Voz, una cosa así, y el ganador era el que grababa el disco. Y grabaron un disco que se llamaba Switch, que es el único disco que se grabó sin Michael Hutchinson, que es bastante bueno. Después lo vi con ellos, la banda era INXS, pero bueno, el frontman, por más bueno que sea este pibe, Hutchinson no tiene rivales, es al día de hoy que no tiene rivales. Bueno, seguimos con una banda que del mismo estilo, también otra banda que queremos mucho de los 80, que son los Duran Duran, la banda de Simón Le Bon, que tuve suerte también de verla en el 2012 en el Luna Park con un show. Lo que pasa es que esas bandas vos las vas a ver y te ganan por demolición, porque por más que no conozcas las canciones, supuestamente no conoces las canciones, cuando empiezan a tocar las conoces todas. Y vamos a ir a un tema del año 1990, el disco Liberty, que no fue el disco más exitoso de ellos. Ellos venían de hacer Notorious y Big Sin, que eran dos muy buenos discos. Este no fue muy bueno, de hecho creo que no hicieron gira, la compañía no los acompañó, pero a mí el tema me encanta. El tema es Violence of Summer. Así seguimos con Duran Duran. Hey, pick it up. This will get you out of your head. China's hanging out by the railings on the motor shed. She goes with a real head biker. He's a man. Don't get me drunk, I don't wanna get too stoned. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Bueno, seguimos acá ya entrando a la segunda hora de Apasionados por la Música. Y ahora, bueno, tenemos avisos del distrito de Berazategui, la agenda cultural, en la voz de mi querida amiga Alicia Nomi Fuentes. Así que escuchamos, Ali, todos oídos. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música. En esta noche tan especial, en compañía de nuestro queridísimo amigo Daniel, les acerco a algunas actividades que se van a llevar adelante en la ciudad de Berazategui. Una de ellas empieza en el día de hoy y hasta el 13 de octubre, que es la Feria del Libro de Berazategui. Pueden encontrar todo el cronograma, todo el detalle, todas las visitas y personalidades que va a tener en berazategui.ar/librarte. Allí van a encontrar todos los horarios y todas las personas que nos van a visitar y brindar su magia. Además, el sábado 19 de octubre se va a encontrar la obra de Estereotipos como teatro de cartelera en el Centro de Cultura de Berazategui, con una entrada de 10.000 pesos, ¿sí? Y también el viernes 25 a las 20:30 horas en el Centro Cultural La Humanitaria, que se encuentra en Hudson, se va a llevar a cabo Vera Suena con una entrada de 2.000 pesos. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. La Feria del Libro, libre y gratuita, la obra de cartelera a 10.000 pesos y Vera Suena a 2.000 pesos. Bueno, nos encontramos la próxima. Que pasen una excelente noche. Bueno, Ali, muchísimas gracias. Así que bueno, ahí les dio bastante data de lo que están haciendo en el distrito de Berazategui. Bueno, seguimos, ya entramos como le dijimos en la segunda hora. Ahora vamos a ver una banda que se llama Wax. La verdad que no es muy conocida, son de esas bandas que siempre decimos que tienen un solo hit y después muchos no se conocen más que por ese tema. Los demás pasan desapercibidos. Capaz que en su país obviamente fueron famosos, pero al resto del mundo le llegan solamente por su gran éxito. Es una banda de la década de los 80, tiene un músico estadounidense, Andrew Gold, y uno británico, Granja Goldham, y solamente en el 86 sacaron este gran tema que van a escuchar y se van a dar cuenta que lo conocen, y es un muy muy lindo tema para un sábado a la noche. Seguimos con Wax y Ray Bigwin, de Ayer. Wax. Thank you. yo. Qué bien que la pasamos en la noche. ¿Por qué será? Radio Box 102.9. Pasa yo. La noche que te gusta más. Seguimos acá disfrutando de Apasionados por la Música, acá en Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Así que bueno, no saben lo contento que estoy de estar acá. Seguimos ahora con la banda británica barra argentina Coldplay, porque cada vez que viene, ¿viste? Chris Martin se va a caminar por Florida, es más criollo que todos nosotros. Vamos a hablar de un tema de su segundo disco, grabado por Farlophone Records en el Reino Unido. Fue escrita y compuesta por toda la banda. El baterista siempre dice que él pensó que iba a ser el gran bache que iba a tener la banda, como que no iba a ser un tema exitoso. Gracias a Dios le erró, porque es un gran tema. Ustedes saben que Coldplay nos visitó hace ya el año pasado, si no me equivoco, o el anteaño, ¿no? Noviembre del anteaño, con un show increíble, que tuvimos la suerte de ir con mi familia, que lo disfrutamos muchísimo con el tema de las pulseras que se encendían, que manejaban todos desde ahí de la producción de Coldplay. Un show realmente increíble. Yo sé que a veces Chris Martin es muy tribunero, pero bueno, no hay que quitarle mérito, el tipo es muy groso. Así que bueno, seguimos entonces con Coldplay y Clocks, acá en Apasionados por la Música. We'll be right back. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Qué linda canción, Cloque, ¿eh? La verdad que es una maravilla el piano. Había una, se hicieron otras canciones con la base de Cloque, usaron los samplers del piano. La verdad que es un tema precioso. Vamos a seguir ahora con unos chicos que no conoce nadie. Hoy justamente está cantando La Contra acá en Argentina, que es Paul McCartney, pero nosotros vamos a escuchar a los Rolling Stones desde su disco Steel Wheel de 1989, un tema de Jay Richard que... La verdad que a mí me encanta, no es de cuando la gente elige los temas de los Stones, nunca los elige, es un tema que no eligen mucho. A mí la verdad que me encanta, ya le digo, de Steel Wheel, de 1989, Mixed Emotion. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. ¿Cómo está pasando? Está pasando rápido. La verdad que muy contento, otra vez. Ya sé que estoy reiterativo, pero estoy muy contento. Bueno, qué lindo los Rolling Stones. Siempre lindo escuchar a los Rolling, ¿eh? Ahora que están haciendo su gira ya sin su... sin Charlie Watt, pobre, fallecido. Pero sabes que el batero que lo reemplaza es Steve Jordan, que es el baterista de Alta Sociedad, Andrés Calamaro. Grabó toda Alta Sociedad, está grabado por Steve Jordan, porque le armaron flor de equipo de música cuando fue a grabarlo allá en Los Ángeles. Así que, bueno, un pequeño dato. Vamos a seguir ahora con un tema, la versión Unplugged, de un tema de 1979, de una banda que no dejó mucho rastro en la gente, que es nada más y nada menos que Kiss, la banda de Paul Stanley, ya decimos, Peter Christian Friendly. Del disco Dynasty se desprendieron, bueno, el tema es clásico, fue hecho para Marte, y este ciertamente sea algo, Sur No Submitting, que es gran, gran tema, pero la versión Unplugged es una locura. Inclusive el disco Unplugged, el MTV Unplugged, es para escucharlo y disfrutarlo de lado a lado. Así que bueno, seguimos entonces, como dijimos, con Kiss y Sur Submitting. I've been a gambler, but I'm Conectados es mejor con música. Porque la música es primavera. Porque la música es primavera. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Primavera 2024. Seguimos acá, qué lindo escuchar a Kiss. Va cuando hace esta clase de canciones. La verdad que me gusta muchísimo. Ahora vamos a seguir con el jefe, con The Boss, con el señor Bruce Springsteen. Un tema de 1987 de su disco Tunnel of Love. Bruce venía de hacer el espectacular Born in USA, disco que había, imagínense ustedes, que el tipo era de medio de segunda, y cuando llega ahí supera el éxito de Madonna, de Michael Jackson, así que estaba en la cresta de la ola. Y graba este gran disco, Tunnel of Love, pero ¿qué pasa? Como hablamos hoy con los INXS, después que venís de un disco tan exitoso, el otro como que la gente no le pone tanto el oído. Pero es un gran disco y de ahí se desprende este hermoso tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Brilliant Design, Bruce Springsteen. Thank you. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Seguimos acá en Apasionados por la Música. Le quiero mandar un beso y un abrazo a mi amigo también barra hermano Jorgito, que me acaba de mandar un mensaje. Jorgito, te quiero muchísimo, así que nos tenemos que ver, que hace un montón que no nos cruzamos. Bueno, seguimos ahora. Vamos a seguir con la banda, el dúo Hall & Oates. ¿Saben que Hall & Oates, cómo se conocen? Ellos iban a la secundaria juntos y se odiaban directamente. Y cuando cada uno tenía su banda. Y una vez en un show que comparten, un show colegial, se empiezan a los tiros y ellos se cierran en un ascensor sin querer, los dos, ¿no? Porque lo hicieron a propósito, para cuidarse los tiros, nada más y nada menos. Y cuando se ponen a hablar, se dan cuenta que tienen un montón de cosas en común y terminan formando la banda, el dúo este, Hall & Oates, que fue sobre todo muy famoso en los 80, que vinieron acá el año pasado, la rompieron, pero ahora están en una disputa legal por los derechos, así que se pelearon después de tantos años, una verdadera lástima. Una gran banda, la verdad, es una banda que a mí me gusta muchísimo. Y vamos a escuchar un tema de su disco Big Bang Boom, que es de 1984, que es el último número uno que tuvieron en la carrera, y el tema es Out of Touch, Hall & Oates. We'll be right back. Desde Buenos Aires, Argentina. Vox 102.9. Esta es tu onda. Bueno, seguimos acá. Gracias por los saludos. Acá me están diciendo, Cari, que ya estoy para independizarme porque yo los lunes estoy en un programa de 22 a 0 en Red Mosquito Radio, se llama Subterráneo Musical. Aprovecho para mandarle un gran abrazo y un gran cariño a mis compañeros y amigos, a Rulo Marchini y a Ricky Gre, que ahora en este momento están viendo a Paul en River, así que no se están enterando, pero ya lo van a escuchar. Y mi querido amigo Tommy Río, que sí estaba acá escuchando el programa. Así que a ellos, muchísimas gracias. Bueno, seguimos ahora. Bueno, tuvimos a la reina del pop, tuvimos al rey del rock, ahora vamos a tener a la reina del rock, a la señora Tina Turner, de su disco Break Every Rule de 1986. Vamos a escuchar uno de los mejores temas, que es con el, según para ella, es el mejor tema del disco, y es con el tema cuando vino acá a la Argentina, con el que abrió el show. Y también les recomiendo que en el 2015, si lo buscan en YouTube, hay un show en el Arena de Amsterdam, que ya lo dio con 70 y pico de años, y es una maravilla. Así que bueno, ya nos va quedando poco programa, nos quedan pocos temas. Este muy bien para esta hora. Así que seguimos con la señora Tina Turner, igual Joe Hit, igual Joe C. What you get is what you see. Hey. Esta es La Onda de Buenos Aires. La Onda de Buenos Aires. 102.9 Onda Box. No sé si rockea Batina, ¿eh? Mamita, Dios. Qué, la verdad que increíble. Le vuelvo a recomendar el show de... Todos los shows de Tina eran buenos, pero el del 2015 en Ámsterdam es una maravilla. Ya con 70 y pico años rockeaban mejor que los pibes. Bueno, seguimos acá en Apasionados. Le mandamos otra vez saludo a Cari, que ya debe estar disfrutando del casamiento. Así que, no que se casaba ella, pero sí que estaba invitada. Así que ahora seguimos con Génesis, pero la etapa de Phil Collins. Qué tema Génesis, porque están los amantes de Peter Gabriel que no soportan la etapa de Phil Collins, están los de los amantes de Phil Collins que no soportan la etapa de Peter Gabriel. Yo creo que igual fue un gran cambio, porque con Gabriel era todo muy sinfónico, y la verdad que en los 80 los sinfónicos se iban a empezar a aburrir. Me parece que Phil Collins entendió todo como tenía que ser. Graban varios discos exitosos, y de ahí vamos a sacar el disco Mama, el tema Home Desea, el Hogar a Orilla del Mar, que tiene dos partes, la 1 y la 2. Nosotros vamos a escuchar solamente la 1. Está escrita por Tony Banks, el tecladista, y habla de unos fantasmas en una casa, en la playa, como que secuestran a un tipo que quiso entrar a robar. La verdad que nadie le dio bolilla a la letra, pero el tema es, la verdad que es un súper clásico. Así que seguimos con Genesis y Home by the Sea. Climbing through a window. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Seguimos acá en Apasionados por la Música, ya estamos llegando al final. Así, tuvimos un muy lindo recorrido, así que volver a agradecer a todos. Ahora que me acuerdo, mi amiga Patricia Huejara me estaba diciendo, claro, el tema de Tina Turner fue cortina del show del Clio, ¿se acuerdan? Allá por los 90 con Horacio Cavaghi, y no me acuerdo el otro hombre que era acá de Quilmes, y Uji, claro, que era acá de Quilmes, fana de Quilmes también. Así que bueno, Patrick, gracias por el dato. Seguimos. Como les decía, estamos llegando al final. Ahora nos vamos a correr un poco de los 80, vamos a acudir un poco el polvillo de los 80 que tenemos acá en los hombros. Y vamos a ir al año 98, donde salió el álbum Five del señor Lenny Kravitz, que nos está por visitar ahora en noviembre y voy a tener la suerte de ir a verlo. La verdad que Lenny, me parece, ya sé, mucho lo atacan porque dicen que es medio ladri, qué sé yo, pero me parece que con todo lo que roba hace cosas muy buenas. Así que a mí es un artista que me gusta muchísimo. Ya tuve la suerte de verlo en Jeva, un show increíble. Así que no veo la hora que llegue el 24 de noviembre para ir a verlo al Movistar Arena. Así que de su álbum Fight, el señor Lenny Kravitz, Fly Away. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, llegamos al final. Lo único que tengo para decir es gracias a todos. gracias a todos los amigos que hicieron el aguante, gracias a Damián por la compañía, por el aguante también. Así que a todos, la verdad, muy contento, sobre todo a Karina por la confianza, que en 9 años es la primera vez que larga el mando del programa. Así que bueno, no sé si volveremos, estoy como Colapinto, no sé si corro la carrera que viene, si sigo en otra escudería, así que tenemos que ver. Bueno, para despedirnos, nos vamos a despedir con el señor Joe Cocker de su disco On Night of Sin. Es el 12º álbum de estudio del cantante y es el último que, el tema que vamos a escuchar, es uno de los últimos éxitos que a él le entró en el top 40 del Billboard. Increíblemente es un tema compuesto por el señor Bryan Adams. Solamente agradecerle, la versión que vamos a escuchar es en vivo de su disco Joe Cocker en vivo de 1990. Nada, muchísimas gracias. Espero ver, no sé si estaremos el sábado que viene con Karina o solo, o vemos qué hacemos, pero bueno, otra vez, un millón de gracias a todos, gracias a Damián, gracias a Claudia, gracias a todos, nos vemos, buenas noches, nos vemos la próxima, hasta luego. Just take my hand.